en Panamá. 12 jóvenes del Instituto Nacional de Panamá tienen cerca de 40 días detenidos y acusados del cargo de terrorismo, después de que aparentemente aparecieran en un video enmascarados lanzando amenazas contra docentes y directivos del colegio e incluso contra el presidente de la República. No obstante, sus padres, madres y defensores aseguran que no existen pruebas contundentes que les involucren y sostienen que el proceso judicial contra los jóvenes ha sido irregular y sin respeto por los derechos de los imputados. Desde Frenadeso Noticias en Panamá, nos reporta Ronaldo Ortiz. Saludamos a quienes escuchan Radio Revista Voces Nuestras. Así como se destaca en otros países, los escándalos de corrupción son una realidad cotidiana en nuestro país, donde altos funcionarios del gobierno pasado y aún vinculados con el gobierno actual de Juan Carlos Varela, después de ser procesados, gozan de medidas cautelares, ya sea de casa por cárcel o país por cárcel. Esto contrasta con la vida de jóvenes de uno de los principales colegios beligerantes del país, el Instituto Nacional de Panamá, quienes, al ser acusados por atentar contra la vida de otras personas y amenazar al presidente de la República de muerte, llevan más de 40 días detenidos en un centro de rehabilitación para menores y se le ha anunciado que estarán 9 meses mientras duran las investigaciones. Los padres de familia de estos jóvenes denuncian la falta del debido proceso y violación a los derechos humanos. En este caso, tenemos las palabras de uno de los voceros, el señor Enrique Clark. Escuchemos. Nosotros hacemos llamado a los derechos humanos para que ellos hablen, para ver si pueden intervenir para que estos muchachos estén en su casa, por lo menos en su casa. Si quieren seguir con la investigación, que sigan investigando, pero que estén en su casa. Y nosotros no estamos divulgando ninguna parte, nada de lo que aparece, de que tenemos conocimiento en cuanto a lo que aparece en los expedientes, para no desviar la investigación. Pero sí salen informaciones del expediente por otros medios, que no son de los padres de familia. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo salen a relucir esas informaciones si nosotros no le estamos dando? Y según el Ministerio Público, que ellos tampoco le están dando. Entonces, alguien está filtrando las informaciones desde adentro. Y esa es gran parte de la preocupación. Nosotros sabemos que ya están en su casa, que hagan la investigación y todo lo que quieran, no encontrar nada, pero no es justo de que estos muchachos ya tienen 38, 39 días de estar ya detenidos. ¿Cuánto lo van a soltar? ¿O es que uno tiene que tener plata en este país para que la justicia se incline, que la balanza de la justicia se incline a ese sector? Y yo acuso mucho al Ministerio de Educación. La ministra, esto se le ha ido de la mano a la ministra. El año pasado, para este mismo mes, el instituto se tiró a la calle y nunca le llevaron preso a nadie. Entonces, si la policía o si la justicia no puede detectar quiénes son los del video, entonces, señores, nuestros hijos no son chivo expiatorio. Como te leía un periodista también, que dijo que inmediatamente la rectora ha condenado a los muchachos y a ella, para ella, estos muchachos que están presos, los 7 de acá y los otros 3, en total los 10, son los culpables, son los del video. El señor Clark nos habla sobre su papel en medio de la lucha en contra de la dictadura. Cuando habla del tema del terrorista, yo, este servidor aquí, es importante aclarar eso, he estado encarcelado por luchar por la democracia en este país. Mal puedo yo y mi familia convertirse en terrorista cuando nosotros luchamos. Ahora me van a decir que nosotros somos terroristas. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, con el apoyo de Alberto Iturralde, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.